recordando a Omar Sharif. Omar Sharif fue un actor egipcio de ascendencia libanesa que, después de haber iniciado su carrera en su país natal en la década de 1950, se hizo célebre por sus películas británicas y norteamericanas, sobre todo Lawrence de Arabia, del año 1962, y alcanzó su máxima popularidad tras protagonizar la adaptación cinematográfica del famoso libro de Boris Pasternak, Doctor Zhivago, en 1965 y Funny Girl en 1968. Nació en el seno de una familia de creencias cristianas en la Alejandría, Reino de Egipto, el 10 de abril de 1932, como Michel Dimitri Shalhoub, conocido como Omar el Sharif, Omar el Sharif, Omar Sharif, y luego finalmente como Omar Sharif. En su infancia no pasó demasiadas penurias económicas, pues sus padres poseían un lucrativo negocio maderero. Estudiante aplicado, consiguió graduarse en matemáticas y física en la Universidad Victoria de El Cairo. Poco después colaboró en la compañía de sus padres. Debutó a los 22 años en el cine egipcio a las órdenes del maestro Youssef Chahine. El público lo aceptó rápidamente como galán de moda y así llegó a protagonizar 18 películas seguidas. Cuando David Lean buscaba actores árabes que hablaran inglés para Lawrence de Arabia, vio una foto de Omar Sharif y quedó impresionado por la apariencia física del actor. El papel del príncipe Ali lo llevó a ser nominado al Oscar de la Academia de Hollywood como actor de reparto, pero no lo obtuvo. En cambio, sí, ganó 2 Globos de Oro, Mejor Actor de Reparto y Mejor Nueva Estrella del Año por Lawrence de Arabia. Lo que paradójicamente no le ocurrió con Doctor Zhivago, donde desarrolló una muy buena interpretación y no fue nominado, pero sí ganó el Globo de Oro al Mejor Actor Dramático 1965 por Doctor Zhivago y un premio César de la Academia Francesa. Establecido definitivamente en Hollywood, fue reclamado por directores de la talla de Richard Fleischer, John Frankenheimer, Francesco Rossi, Fred Zinnemann, Anatole Litvak, Blake Edwards, William Wyler y Anthony Mann. Y a partir de los años 70 en adelante, pudo ser visto en bastantes producciones televisivas y en pocos títulos cinematográficos, la mayoría de escasa consideración artística. En estos años 70, se divorció de Faten Hamama y se dedicó a su gran pasión, jugar al bridge. Su gran afición al bridge le interesó más que los rodajes, los cuales posponía de acuerdo al calendario de competiciones internacionales de bridge. En agosto del 2003, pasó un mes en prisión y obligado a pagar una sustanciosa multa por haber agredido a un policía en un casino francés. Su hijo Tarek Sharif intentó emular la carrera de su padre luego de que David Lean lo convocara para el personaje de Zhivago niño en la secuencia del entierro. Su filmografía, llena de altibajos, fuera de Egipto, alcanzó 50 títulos. Y en los últimos años de su vida recibió un nuevo impulso gracias a El Señor Ibrahim y las Flores del Corán, del año 2003, de François Dupeyron, por la que recibió diversos premios. Veamos parte de su filmografía fuera de las películas egipcias, que fueron 21, aparte de las ya nombradas: La Caída del Imperio Romano, 1964, El Rolls Royce Amarillo, 1964, La Sangre Llama, 1964, Marco Polo el Magnífico, 1965, Gengis Khan, 1965, La Noche de los Generales, 1966, y vivieron felices, 1966, Funny Girl, 1968, La Cita, 1968, Mayerling, 1968, Che, 1969, El Oro de Mackenna, 1969, La Espada y la Rosa, 1969, Los Centauros, 1970, La Leyenda del Tamarindo, 1974, Juggernaut, 1974, Fanny Lady, 1974, La Isla Misteriosa y el Capitán Nemo, 1976, La Pantera Rosa Ataca de Nuevo, 1976, Ashanti, 1978, Lazos de Sangre, 1979, She, 1980, El Supergolpe, 1980, Operación Esmeralda, 1981, Super Secreto, 1984, El Último Refugio, 1984, Llamada del Paraíso, 1987, Los Poseídos, 1987, La Gran Prueba, 1988, El Rey de la Patagonia, 1989, filmada en la Argentina, Las Montañas de la Luna, 1989, Matuk, La Ley de la Sangre, 1990, Trece Guerreros, 1999, El Agente de la Condicional, 2001, El Señor Ibrahim y las Flores del Corán, 2003, Océanos de Fuego, 2004, Una Noche con el Rey, 2006, El Fuego sobre Mí, 2006, 10.000 años antes de Cristo, 2008, en el que fue el narrador en off, El Último Templario, 2009, Un Castillo en Italia, 2013, y Rock de Cashbad, un filme franco-marroquí, siendo su último trabajo un cortometraje británico titulado Mil Una Invenciones y el Mundo de Al Haytham. Omar Sharif no desdeñó la televisión, participando desde 1973 en tres series y 12 miniseries, y actuó en los siguientes telefilmes: Casino de Placer, 1980, La Martingala, 1983, Círculo Vicioso, 1985, Harem, 1986, El Valle de los Leones, 1994, Catalina la Grande, 1995, Los Viajes de Gulliver, 1996, Shaka Zulu de Citadel, 2001, Los Diez Mandamientos, 2005, San Pedro, 2005 y El Príncipe Heredero, 2006. Comenzó a padecer la enfermedad de Alzheimer y falleció a la edad de 83 años por causa de un infarto de miocardio en la ciudad de El Cairo, Egipto, el viernes 10 de julio del año 2015, por lo que hoy se están cumpliendo 5 años de su fallecimiento. Y este ha sido nuestro homenaje a la memoria de este notable actor egipcio, Omar Sharif.